List 29. Sé que hay una manera de hacerlo. I know there's a way to do it. Nadie sabe por qué ella se fue. Nobody knows why she left. Todo el mundo piensa que va a nevar. Everyone thinks it's going to snow. Pienso visitar a Tom pronto. I'm planning to visit Tom soon. Febrero es un mes frío. February's a cold month. Él tiene problemas de salud. He has health problems. ¿Quién no? Who doesn't? Yo no tengo problemas de ningún tipo. I don't have problems of any kind. Tienes mucha suerte. You're very lucky. No es una cuestión de suerte. It's not a question of luck. Nunca como demasiado. I never eat too much. Siempre como comidas equilibradas. I always eat balanced meals. Nunca gasto todo lo que gano. I never spend everything I earn. Siempre ahorro un poco cada mes. I always save a little each month. No fumo y nunca bebo demasiado. I don't smoke and I never drink too much. Me acuesto a una hora normal. I go to bed at a normal time. Hago ejercicios todas las mañanas. I do exercises every morning. Bebo muy poco café. I drink very little coffee. No dejo que las cosas me preocupen. I don't let things worry me. Organizo mi tiempo en el trabajo. I organize my time at work. No espero hasta el último momento para hacer algo. I don't wait until the last minute to do something. No vivo para trabajar. I don't live in order to work. Paso mucho tiempo con mi familia. I spend a lot of time with my family. Tomo vitaminas todos los días. I take vitamins every day. No tomo medicinas a no ser que sean absolutamente necesarias. I don't take medicine unless it's absolutely necessary. Todavía creo que tienes mucha suerte. I still think you're very lucky. ¿Haz lo que hago? Do what I do. ¿Haces alguna vez algo malo? Do you ever do anything bad? Nunca hago nada malo. I never do anything bad. No me lo creo. I don't believe it. Yo nunca creo lo que él dice. I never believe what he says. ¿Qué dice? What does he say? Dice mentiras. He tells lies. ¿Estás seguro de eso? Are you sure about that? Siempre digo la verdad. I always tell the truth. Le voy a llamar ahora mismo. I'm going to call him right now. ¿Por qué necesitas llamarle? Why do you need to call him? Necesito su consejo. I need his advice. ¿Tienes un problema? Do you have a problem? No, pero quiero su consejo de todas formas. No, but I want his advice anyway. Dime lo que pasa. Tell me what's the matter. Necesito dinero. I need some money. ¿Cuánto necesitas? How much do you need? Más de lo que tú tienes. More than you have. ¿Quién va a dártelo? Who's going to give it to you? No sé todavía. I don't know yet. ¿Todavía estás buscando a alguien? Are you still looking for someone? No es fácil encontrar dinero. It's not easy to find money. ¿Sabe Morgan algo? Does Morgan know anything? Ya sabe todo. He already knows everything.